Que dice ahora, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Hola, maestro. Almorzador, por ahora. Me quedé enganchado con el perro ese de Tontín que le habían puesto ahí. Tenía uno que le poníamos Totín. Se me tomaba el vino, ¿usted sabe? ¿Sí? Era un ovejero que tenía yo, se me ponía en pedo, así que no hacía adicional. Era un terrible, en serio, los tomaba el vino tinto. Tal Totín, Totín. Pero claro. Bueno, ¿cómo anda, Víctor Hugo? Bien, con tantas cosas de la política. Pero hábleme de su condición de posible senador. Bueno, eso lo vamos a ver, Víctor. Yo digo, estamos viviendo un momento tan delicado, tan frágil, tanta intolerancia, porque yo venía escuchando aló, vengo escuchando la radio, pero cuando la intolerancia arranca en el poder, después nos ponemos locos con el negro que tira guano y huevo, y es tan grave la una y la otra. Entonces yo digo, estoy en una provincia donde los intolerantes quieren comprar todo, ¿vio? Vienen con la billetera a comprar todo y logran algunas cosas, porque claudican algunas convicciones, quiebran algunas rodillas, silencian algunas voces. Entonces digo, bueno, ser senador nacional, ¿qué me permitiría a mí? Bueno, alambrarla para que no nos choleen la vaca hasta el 2011, a ver si podemos llegar con el ganado flaco, pero con el ganado en pie. Y bueno, sería un lugar donde uno podría decir algunas cosas, gritar así para que nos escuchen, que también vivimos en una Argentina que no somos el segundo cordón bonaerense, pero la verdad que acá viven millones de cordobeses que tienen hambre, necesidades, que quieren ser escuchados como el resto del país, que quieren un país más federal. Bueno, si sirve esa trinchera, la buscaríamos. Pero la verdad es que yo quiero ser gobernador de mi provincia, ese es mi objetivo. Pero si para eso tengo que, vuelvo a repetir, alambrar mi provincia el año que viene, ahora en octubre, y lo vamos a hacer. Hablando de ciertos límites que, digamos, se tienen en esta posibilidad de reencontrarse políticamente con la gente, definitivamente, ¿ustedes con qué líderes nacionales se ha sumado? Yo lo que pasa es que a mí me cuesta, porque yo aquí en Córdoba tengo, mire, la gente de Carrió conmigo tiene una relación maravillosa, y yo tengo una buena relación con Carrió, yo tengo una excelente relación de amistad y de cariño con Pino Solana, soy amigo personal de Martín Sabatella, tengo una relación estupenda y de muchos años con Víctor de Llenaro, tengo una relación maravillosa en lo personal y en lo afectivo, porque me considero amigo de Hermes Wiener, qué sé yo, pero me encantaría meter todo eso en una coctelera y hacer algo, pero cuesta horrores, porque el oficialismo es muy inteligente para dividir y buscar contradicciones, porque nosotros los opositores somos muy pavote para encontrar contradicciones donde no las hay, y creer que amontonarnos es juntarnos. No es fácil, Víctor, la verdad es que estamos llenos, yo dije que esto es como la oiga de las vanidades, estamos complicados. El oficialismo fácil, inteligente, quiebra, fractura, rompe, y nosotros nos dejamos llevar. Acá en Córdoba, si yo le contara cómo operan, cómo trabajan, fíjese que al intendente que yo tenía, tipo de convicción, un tipo que yo traje, que no venía de la política, que lo traje hace 5 años atrás para cambiar la política. Giacomino, ¿cómo es? Giacomino, sí. Giacomino. Sí. Hoy es un soldado definido, un cristinista bobo, un kirchnerista pavote, un hombre que ha hecho de la relación con el gobierno que nos robó en la provincia de Córdoba una relación, pasó de la relación institucional a la carnal. Bueno, esta desilusión, Víctor, usted que es un maestro, que yo lo escucho, que me conmueve cuando habla desde el manejo de la cultura universal que tiene, estas cosas cuando uno sale a buscar afuera para cambiarlo de adentro y se da cuenta que el problema también está afuera, porque afuera está el problema. Mire, el jueves entro en una querella que me inició Campana. O sea, fíjese, los dos tipos a los que yo fui a buscar afuera, yo fui a buscar el 90% de la gente que me acompaña, de gente que no viene de la política, pero los dos tipos a los que le dimos más visualización, más espacio, más lugar para que la gente los conociera, los refrendara, los mirara, los siguiera, porque entendíamos que podían llegar a expresarnos con mayor nitidez, los dos, en vez de venir a golpearme la puerta de mi estudio donde estoy ahora y decir, mira, pues yo me vuelvo a mi casa, o me vuelvo a jugar al básquet, porque vos sos un atorrante, porque en definitiva soy igual que el resto, los dos claudicaron y se fueron con el poder que venían a combatir. Y el jueves tengo que estar sentado como un choro en tribunales, defendiéndome solo, porque me voy a defender solo, como se defendió Fidel, me voy a defender, porque Campana se siente agraviado, injuriado, porque yo dije que lo había visto a Campana con muchas camisetas, pero la verdad que se había sacado la de la honestidad y se había puesto la de la corrupción. Entonces el tipo se sintió agraviado y la justicia, ¿cómo arranca el año judicial con Luis Juez sentado para ver si me pueden tapar la boca con algún zapato, para ver si me pueden silenciar un poco. Pero no me quiero colocar en víctima, quiero decirle que es jodido. Porque cuando uno busca afuera, en la sociedad civil, para cambiar las malas mañas, las malas artes del comité de la unidad básica, se da cuenta que el problema está en la sociedad civil. De esta sociedad sale estos dirigentes y esta sociedad es la que hay que cambiar. Ayer cuando veía los ruralistas intolerantes a los huevazos, aparte, ¿a quién se le ocurre? No es con bostazo como vamos a cambiar la política, es con botazos, con B corta, usando la cabeza, usando ese revolvito chiquitito de 10 centímetros y medio por 7 y medio que se llama DNI. Los políticos no le tienen miedo a que le rompan huevo, porque ellos lo hacen todos los días con nosotros. Le tienen miedo al voto, y el voto hay que usarlo en octubre. La gente tiene que ser inteligente, tiene que usar la cabeza, no la panza a la hora de tomar decisiones. Entonces ayer veía esa intolerancia poniendo en víctima a un tipo que no tiene nada de víctima, porque es parte del poder y del poder más jodido que hay en la República Argentina. Entonces digo, a ver si podemos reflexionar y darnos cuenta que si queremos calidad institucional, la tenemos que elegir nosotros, porque no va a venir de arriba. Cuando Luis Juez habla del tiempo en que Fidel se defendió solo, es después de la toma del cuartel de Moncada, y nosotros en el Museo de la Revolución vimos la toga que usó Fidel, una capa negra, de esas de los superhombres, digamos, que está allí exhibida en una vitrina de la oportunidad en la que él decidió defenderse, ser su propio abogado frente a las acusaciones. Lo digo al paso porque si no, quizás no se entiende bien. Lo digo, mire, yo no le llevo ni dos pelos la barba, Fidel, con todo respeto. Fidel, pero esto que usted señala, lo digo porque si tengo que ir en cana, le juro por mi hija Milagro, que es lo más sagrado que tengo, prefiero ir preso que recular en chancleta. Si alguien espera el jueves en tribunales que yo vaya a pedir disculpas y que diga... ¿De qué lo acusa Campana? ¿Ah? ¿De qué lo acusa Campana? Me acusa de haberlo injuriado porque yo dije que ahora está con la camiseta de la corrupción. Pero eso es una idea política, lo defiendo pero, yo, sí. Pero independientemente que yo podría decirle, señor juez, mis dichos fueron proferidos en mi carácter de candidato y la Constitución me da fuero, lo podría haber argumentado. Y de hecho que hay la jurisprudencia así lo que hay, ¿qué quiero decirle? La idea que subyace en este país. Vos, porque tenés una idea en contra del campo, te cago a huevazo y te tiro con guano. Entonces, no, hermano, si van a tener oportunidad en Santa Fe de votar por otros. Yo, porque tengo plata, compro una radio y te silencio. A propósito de comprar radio, se está refiriendo a la que compró Electroingeniería, que ya le costó el trabajo a Nelson Castro. Esa empresita que hace 6 años atrás, 7 en Córdoba, eran 4 negros con 3 cascos, porque se prestaban el casco entre ellos amarillo, 2 picos y una pala. ¿De verdad me lo dice? Que hábleme de esos mozos de Electroingeniería. Esos monstruos hicieron fortuna con el poder político. Y dicen, a ver, me voy a meter en otro quilombo, dicen que vienen por la radio más importante del interior del país. ¿Por Cadena 3? Sí, dicen. Esos monstruos son los que ejecutan la obra pública en mi provincia desde hace 7 años. Esos monstruos son los que cada vez que hay una licitación, los muchachos tienen la suerte que la pirinola le sale, toma todo. Esos monstruos son los que ahora en enero, aprovechando el 1 de enero, presentaron una iniciativa privada para quedarse con las 24 hectáreas donde está la casa de gobierno que Schiaretti quiere vender porque dice que quiere construir un centro cívico y que yo soy la máquina de impedir. ¿Claro? ¿Cómo? ¿Choreo? ¿Cómo es eso? Sí, presentaron una iniciativa privada, obviamente que la ley de iniciativa privada en Córdoba le permite a ellos tener una oferta que aún siendo superior al 7% pueden, por haber presentado la iniciativa, se le puede adjudicar a ellos. Es un grupo económico que tiene una fortuna increíble, incalculable, que hoy ejecuta la obra de tendido eléctrico en la usina de Pilar, que está por ejecutar las obras más importantes que tiene la provincia de Córdoba. Bueno, esa empresita, cobijada al calor del poder, fue la que se ejecutó la construcción de las escuelas, de las nuevas escuelas, escuelas que todavía no pasaron 7-8 años y todavía la han tenido que arreglar y gastar fortuna. Bueno, es muy bueno ser amigo del poder, porque en definitiva, después terminan subcontratando, también le quiero contar cómo es la historia, Víctor Hugo, me tocó como fiscal anticorrupción defender que llegara a la fiscalía un montón de arquitectos autoconvocados cuando contaban cómo habían quebrado sus empresas, cuando estos pulpos se quedaban con los negocios, después subcontrataban a pequeñas empresas para que ejecutaran la obra. Porque ellos no tenían todavía la infraestructura en el comienzo. No, pero para nada. Ellos ganaban una licitación y después le decían a otro que la hiciera. Y usted sabe que este es el negocio en este país, y yo me presento con lo que yo tengo, que tengo. No, yo. Pero es muy grave lo que me dice. Cadena 13 es una emisora de un enorme prestigio, con profesionales excepcionales que se van a ver en una situación parecida a la que afrontó Nelson Castro en los últimos días. Y esta gente se compra también, como se compró Radio del Plata, como pretenden comprar. Van por todo en ese sentido. Lo están diciendo ellos. Yo capaz que me estoy metiendo en un problema con colegas suyos que son maravillosamente, por ahí no pienso igual que ellos, porque por ahí estamos en las antípodas ideológicas, pero... Mire, la sospecha de que van por todo y que si quieren comprar todo, a mí me tiene caminando por los pasillos y cada vez que encuentro un capo de la radio le digo, no la venden, no la van a vender, no se la pueden vender. Y me dice, no, quédate tranquilo, de ninguna manera, que nosotros sepamos. El que nosotros sepamos ya me pone nervioso. Hace un año y medio atrás yo iba en el avión y me encuentro con un muchacho que me dice, che, vos sabés que vamos a comprar Radio del Plata. ¿Y dónde labura vos? En electroingeniería. Pero si una radio, le digo, ¿qué carajo van a hacer ahí si ahí no pueden hacer ninguna obra de tendido eléctrico? Ni hay que levantar nada. No, pero el grupo se quiere diversificar. Cagamos, dije yo. Acá los tipos van por... Porque lo que pasa es que a los muchachos lo que les importa, acá hay que labura de mimo. Si usted labura de mimo, está todo bien con Cristina. Entonces usted no dice nada, hace mímica, puede hacer gestos obscenos, movimientos pélvicos, se la comen. Ahora usted abre la boca, va en cana, lo silenciamos, lo corremos. Y yo lo digo con todo respeto en una radio, colega de su amigo, al que respeto, valoro, como lo valoro a usted, como Nelson Castro, un tipo que no tiene pelo en la lengua, y así hay que ser, porque no hay que casarse con nadie. Entonces yo digo, me parece, en una Argentina en la que nos prometieron calidad institucional, hoy los dueños del poder, porque con la plata nuestra, nos silencian, nos callan, nos quieren, lo que no pueden comprar lo quieren silenciar. Entonces yo le decía recién Víctor Hugo, no es a los huevazos, muchachos ruralistas, que yo he defendido a muerte, hombres del campo, no es a los bostazos, es a los botazos, a juntar votos para que en octubre los que pensamos distinto podamos tener una calidad institucional distinta, porque si no somos igual que el resto, somos igual que los que criticamos. Y ponemos en víctima a los que son verdaderamente victimarios. A mí me da vergüenza, yo lo veía a Rossi por todos lados, poniendo esa cara ahí de Pato Luca que haciéndose de la víctima. Cuando en definitiva, por eso digo, no hay que generar violencia. La violencia se genera desde arriba, pero también se ejerce desde abajo. No es la mejor forma. Doctor Luis Juez, muchas gracias. Bueno, si soy senador, lo invito a tomar un café. Dice que no sé si me dará un café, porque hasta ese odio me he ganado. Pero no es nuestra preocupación hoy, Víctor Hugo. Muchas gracias. Chao, mi viejo. Un abrazo grande.